el metal por Mosh Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com. Perdón, desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo. ¡Qué calor, Seba! ¡Qué calor! Pero viste que hay varias maneras de contrarrestar el calor. Prendiendo un ventilador, un aire acondicionado si sos un poco más pudiente, tomando una limonada o tomando una cerveza, ¿no? Nosotros elegimos... La limonada, no, mentira, claro. Obviamente elegimos la cerveza, obviamente. Como buen domingo metalero tiene que ser, ¿no? Y llegó el verano. Hoy sí, ¿eh? Hoy llegó el verano. Qué calor, claro. Pero bueno, está bien, Es la época, ¿no? Y claro. O sea, si hoy hiciese 10 grados estaríamos en el infierno. Imagínate. No, no se puede, no se puede. Le dejamos las vías de comunicación 3974-7601 para llamar, dejar algún mensaje. Obviamente, si nos están escuchando es porque están en www.moshradio.com o se bajaron la aplicación de la radio, que se la pueden bajar en la tienda de aplicaciones de Google, en el Google Play Store. Obviamente, todas nuestras redes sociales ya las conocen. Facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter estamos como @horametalradio, en Instagram como La Hora del Metal, y nuestro mail es lahoradelmetalradio@gmail.com. Hoy arrancamos con un clásico, hace mucho no pasábamos al más fuerte. Qué bien grabado está ese disco, ¿no? Sí, excelente, muy limpio. Cuando un disco está bien grabado, está bien producido y bien tocado, se nota mucho. Recordame, yo no me acuerdo quién era el productor de... pero creo que era Moyo, ¿no? Así es. Hasta ahí fue Moyo, ¿no? Después, a Fondo Blanco también. Fondo Blanco también. Bueno, fue producción de Moyo y producción artística, yo creo que de Tano Marcielo, ¿no? También. Seguramente. Más que nada, la dirección musical y eso. ¿Qué le va a decir Moyo a Marcielo, no? Más allá de que sea un tipo que sabe mucho. No, obviamente. Pero. A ver, cuenta la leyenda que Ricardo lo quiso a Moyo para Hermética, me parece, o para B8. Para B8. Para B8. Lo que hubiese sido eso. Pero bueno. Porque, claro. Para B8 y después lo quería a... ¿cómo era la historia? No sé si en realidad era el Tano... Él sí. Quería un Tano. Él quería un Tano para Hermética y no sé. No sabía si era Marcielo o no, pero probablemente la historia dice o el mito que podía haber sido Marcielo. Sí, una vez que se separa Hermética y Orio dice que a él le habían recomendado un Tano cuando formó Hermética... Claro. Y que bueno, él dice que él se encontró con el Tano Romano, pero que en realidad estaba buscando el Tano Marciel. ¿Qué sé yo? Son esas cosas que bueno, claro. Que dice Iorio. Yo no creo, porque para Hermética el Tano Romano calzó justo y para el más fuerte el Tano Marcielo calzó justo. Son dos grandes guitarristas, pero cada uno con su estilo. Y si hubiese sido al revés, el Tano Romano hubiese estado en el más fuerte, no hubiese sido lo mismo. No, para nada. Pero bueno, Hoy me parece que va a ser un día de clásicos, porque hoy es un día especial, ¿no? Sí, hoy es un día especial. Después de 2 años ininterrumpidos, nos tomamos unas vacaciones. Seguramente volveremos a mediados de febrero, principios de marzo. Fueron 2 años en los que no paramos nunca. No. 2 años todos los domingos acá en moshradio.com. Obviamente agradecerle a nuestra operadora, a Gaby, a Javi Maceroni también, a Nati... agradecerle a todo a moshradio.com por el espacio, por la libertad, por el lugar que nos dieron y por el lugar que le dieron y que le dan al heavy metal, que cada vez hay menos lugares, es lo que decimos siempre, ¿no? Cada vez hay menos lugares, o por lo menos lugares grandes. Radios FM de la capital, como ya lo comentamos, algo recupé, no hay espacio para el heavy metal. Y no. No hay espacio hoy en día en las radios, pasan otra música. Pero no, por eso obviamente estamos muy cómodos acá en Moyo Radio. Pero bueno, necesitábamos un descanso, necesitábamos unas vacaciones, así que nos volveremos a encontrar. Pero sí, aprovechamos para hacer un domingo de clásicos, o por lo menos de bandas clásicas. Que por lo general en el programa, en la Hora del Metal, pasamos bandas clásicas, pero también pasamos cosas raras que seguramente no se escuchen en ningún lado, como temas de 15 minutos... Obviamente enteros, esas cosas no pasan en las grandes radios o en los grandes medios, como decimos siempre nosotros. Pasan sí, capaz en los medios alternativos, que por suerte son muchos. Por suerte hay lugar para hacer un programa de radio. Hoy en día también todo el tema de la radio es difícil, ¿no? Es un medio que está en crisis ya de por sí, con todo esto de Spotify, de YouTube. Pero yo considero que siempre es bueno, ¿no? Escuchar un programa de radio, a ver qué te puede ofrecer, más allá de lo que te ofrezca un algoritmo de computadora, ¿no? Que nunca va a ser lo mismo. Así que nada, estamos contentos por el programa, estamos contentos obviamente de estar acá en moshradio.com. Obviamente, además está decirlo, que si vos querés hacer, oyente, ¿no? Si querés hacer tu programa de radio, comunicate con moshradio.com, porque es un gran lugar para hacer radio. Donde se trabaja muy cómodo y como dijimos antes, se trabaja con mucha libertad y la verdad que está muy bueno. Para no aburrirlos más, vamos con dos clasicazos pesados. Vamos con Metallica haciendo Blackened y después con Lamb of God haciendo Laid to Rest. We'll be right back. dando aguante al sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal. Hoy en día, Seba, ¿pensás que habría lugar para un Unjustice for All? Sí, pero yo lo que pienso es nunca, o sea, sí con la complejidad, porque hay muchas bandas que tocan complejo hoy en día, más allá de que se dice que el hit es necesario y demás, hay muchas bandas que tocan temas re complejos, que apuestan, ¿no?, al virtuosismo. Pero no creo que con el tipo de grabación. Yo no creo que alguien haga algo tan revolucionario y tan hijo de puta del estilo de lo que se hizo con el Justice for All. No creo que nadie se atreva a hacer eso. Y aparte, a ver, fue un cambio muy profundo de lo que venía haciendo Metallica, ¿no? Y sí. Metallica venía, bueno, obviamente, Kill 'Em All, Master of Puppets, bueno, Ride the Lightning antes. Y salió con un Unjustice for All que para la época, por más que sea Metallica, fue algo totalmente inesperado. Porque fue algo totalmente complejo de tocar, de grabar. Pero ayudó la época también. Sí. Igual, viste que siempre Metallica, disco a disco, cambió. Yo no encuentro un hilo conductor entre los discos de Metallica. No hay. Cambia el sonido, cambia el estilo. Y además siempre hay algo novedoso. En este caso lo novedoso fue que, bueno, eran temas hipercomplejos, muy largos, brutales. Son las guitarras más brutales que tuvo Metallica. Y además, obviamente, el corte que tuvo la grabación del bajo. O sea, no, la pista del bajo Lars la sacó. Bueno, todavía al día de hoy no se sabe a ciencia cierta por qué fue. Pero aún así, lo que siempre decimos nosotros es qué bien que quedó el disco. Y lo digo yo que toco el bajo, o sea, imagínate. Había mucha calidad en la composición, estaban muy enojados y eso obviamente ayudó. Creo que el tema más corto dura 6 minutos. Es posible. El tema más corto del disco creo que dura 6 minutos, después todos temas de 8 minutos, 9 minutos. Yo no sé si hoy en día... A ver, hoy en día capaz lo pueden hacer porque es más fácil que las bandas independientes hagan discos. Por todo esto de la forma de grabar, que puedes grabar en tu casa. Obviamente nunca es lo mismo que grabar en un estudio, ¿no? Pero digo, podrían sacarlo igual. En esa época, una banda tan grande como Metallica, que grabe algo tan complicado, yo no sé ni cómo los dejar. No sé ni cómo la compañía discográfica permitió que saquen ese disco. Tal vez porque se habrán plantado y le han dicho, mirá, yo saco este disco y si no saco este disco no saco nada. Está bien, venían con los laureles de Master of Puppets. Sí, yo creo que confiaron la gente que los produjo. Confiaron en ellos porque... Mirá, a ver, haces un disco como Kill 'Em All, hipertrayero, clásico, perfecto, sos esto. Haces Ride the Lightning. Ride the Lightning es un disco hiper complejo también, pero no dejan de ser canciones la mayoría. Haces Master of Puppets, el mejor disco de heavy metal jamás grabado. ¿Y cómo no lo vas a dejar? ¿Cómo no les vas a dar libertad de hacer lo que quieran si ya tuviste tres discazos? Igual yo creo que nadie pensó jamás que Unjustice for All iba a ser el disco que fue. Sobre todo por la forma de grabarlo y cómo suena. Sí, pero hoy en día, en lo que está todo tan, tan monitoreado, donde se sabe cuál es el hit, cuánto tiene que durar, los beats que tiene, o sea, los beats por minuto que tiene que tener la canción. Si ponele en una banda, no sé, Foo Fighters, una banda rockera, no es de metal, pero que es exitosa, que dentro de todo es bastante comercial. Decide sacar un disco con temas de 8 minutos. No. Pero para mí no ocurre. Incluso desde ellos mismos. O sea, hay algo intrínseco en Foo Fighters, ponele, que les impide a los chabones. Bueno, mira, Metallica cuando sacó el disco con Lou Reed, o sea, hacen lo que quieren. Es de los pocos ejemplos de tipos que hacen lo que quieren. Claro, pero tenés que ser Metallica, ¿no? Y para bueno, poder hacer lo que querés. Claro, tenés que ser Metallica. Antes capaz se permitía, no sé, pienso yo, capaz estoy equivocado, pero capaz se permitía más al artista, ¿no? Hacer estas cosas. Y probar. Sí. Hacer arte, porque de última es arte. Y claramente no estaba pensado en lo comercial. Justice for All no fue pensado en lo comercial. Y tocaron One en los premios Grammy. Sí, en lo, de hecho, no me acuerdo, no recuerdo si ellos ganaron el Grammy por performance de GME. Creo que lo habían perdido esa vez, anécdota que lo habían perdido con Jethro Tull y demás. Sí. Pero tocaron en vivo. Y además One fue el primer videoclip de ellos. Que está la anécdota, ¿no? Que un fan se le acerca a Hetfield, le escupe la cara y le dice, te vendiste. Te vendiste. Porque hiciste un videoclip. Claro. A Hetfield. Claro, a Hetfield. Le escupe la cara. Él lo cuenta asombrado, como no pudiendo creer. Pero siempre, a ver, siempre también hubo culo roto, ¿eh? También lo putearon por Fetulac. Decía, que es una balada. Fetulac. Tenés que insultar la composición de Fetulac. No, bueno, sí, claro. El metalero siempre fue un público complicado, ¿no? A Metallica al día de hoy le siguen diciendo que se vende, que esto, que lo otro. A Metallica, o sea, claro. La banda que llevó el heavy metal a la cima, como jamás sí, seguro. Se hizo. Seguro que sí. Y bueno, ya que hablamos un poco de Metallica y de heavy metal, vamos con dos clásicos, vamos con Hermética haciendo Vientos de Poder y Master of Puppets. Control vigilante. La cúpula se agita por mostrar. Bueno, ahora sí, último bloque de la Hora del Metal y último bloque del año, ¿no? Del 2018, sonando Malacara de fondo, como no podía ser de otra manera. Malacara que tiene muchos proyectos a futuro, afortunadamente para ellos y para todos nosotros. Así que esperamos arrancar el 2019 con excelentes noticias respecto de Malacara. Le mandamos, obviamente, un abrazo enorme a Jorgito. Seba. Claudio, suena como así a farewell, como le dicen los yankees, a despedida, pero no. Es un hasta luego. Así es. Es un hasta luego, porque fueron 2 años de interrumpidos de heavy metal, como corresponde, de lucha, de apoyo al género. Con muchas entrevistas, muchas bandas nuevas que sonaron. Muchas entrevistas, exactamente. Bandas nuevas, temas raros. Brindando aguante y haciendo que esta movida se siga manteniendo como tal, ¿sí? Que las bandas toquen, sobre todo que las bandas toquen, porque hay que tocar. Hoy en día hay que tocar, si no tocas no estás haciendo nada. Si tenés una banda y no tocas, no haces nada. En otro momento por ahí podías tocar cada tanto, ahora hay que tocar siempre. Organizar festivales, organizar fechas en lugares como Wolf, vamos a decirlo, que es un gran lugar, no es para pasarles el chivo, pero es un gran lugar, es un lugar donde uno va, toca, enchufa y se va, y hay muy buena gente, suena bien, nada de caretaje, que vas a un lugar y pagas 5 lucas para tocar, no, este lugar, precios populares, y debería ser todo así, o si no, organizar uno mismo, ¿no? Y ya que estamos, vamos a pasar el chivo, ¿no? 29 de diciembre, Club Defensor de Banfield. Creo que es el tercero o cuarto festival de bandas que se hace. De nuestro gran amigo Tincho, que le mandamos un cariño, que seguramente está escuchando. Vamos a decir que hay muchas bandas de muchos géneros. El set que cierra el festival es el set de heavy metal. Scum, Detractor, Rival. Así que imagínense lo que va a ser eso, ¿no? Como para cerrar el año por completo. Excelente, excelente, de la mejor manera. Obviamente fue un placer, como dijo Seba. Esto es un hasta luego, no es una despedida. Realmente es un placer, como ya lo dijimos. Es un placer hacer este programa. Gaby, muchas gracias. Javi, te mandamos un fuerte abrazo a vos también. Un cariño grande. Un cariño grande, por supuesto. Y lo dejamos, de qué manera lo podemos dejar, ¿no? Con Cowboys From Hell y con Destrucción. Esto fue La Hora del Metal. Nos estamos escuchando. Chau. Let's go! Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessy Rock.